Hoy celebramos el Día de Santiago, gran fecha en las fiestas de España, fiesta nacional de España. Cada país tiene una fecha en el año que es la fiesta nacional. Y la fiesta nacional de este país es Santiago. ¿Por qué? Pues porque se dice que apareció en una batalla luchando con las fuerzas cristianas contra las musulmanas. Si es verdad o es mentira, es algo que no afecta a la fe para nada. El que lo quiera creer puede creerlo y el que no, no. Porque la verdad es que no hay muchas razones, ni para creerlo ni para dejarlo de creer. ¿Se pudo aparecer un santo ayudando a un ejército cristiano contra un ejército musulmán? Pues sí, es perfectamente posible. ¿Pero sucedió? Perfectamente puede ser una leyenda. Ahora bien, ¿por qué un apóstol va a luchar matando? Pues si eso sucedió, si sucedió, no habría problema, porque realmente siempre hemos dicho que es lícito defenderse. Y aquellas fuerzas cristianas estaban reconquistando el terreno invadido. Invadido y en el que la mayor parte de la población pues estaba oprimida. En ese sentido, no hay ningún problema. Es lo mismo que si a mí me atacan, se puede aparecer un santo y defenderme con la fuerza. Así que no hay ningún problema siendo una guerra justa en que aparezca luchando y matando. Es lo mismo que si en la Segunda Guerra Mundial se hubiera aparecido un ángel en la batalla y hubiera atacado pues las fuerzas alemanas, las fuerzas del Tercer Reich, pues esa intervención hubiera salvado vidas. Al final, acabando antes la guerra, se salvan vidas. Yo creo que esta circunstancia de la Reconquista y de la festividad de hoy nos puede hacer meditar un poco sobre el tema de la inmigración. La inmigración es algo que ha sucedido siempre, no es algo de ahora, es algo que ha sucedido siempre en todas las etapas de la historia, en todas. Y tan grandes como ahora, y más grandes. De hecho, nuestra cara, la cara de los españoles, es la cara de una mezcla de muchos pueblos. Pensamos, el pueblo de España, pues el pueblo de España es la mezcla de muchísimos pueblos. Celtas, que eran de una manera, gente del Mediterráneo, muchísimos que vinieron de los países escandinavos en la invasión de los visigodos, muchísimos, etcétera, etcétera. Ya después son minorías. Pero nosotros mismos somos el resultado de esa mezcla que ha sucedido siempre, en todas las épocas. Cuando viene mucha gente de fuera, y especialmente pienso gente de Marruecos, pues los que están en un lugar sienten siempre la tentación de echar la culpa de todo lo que sucede al que ha venido de fuera, y más si es alguien pues con unas costumbres tan diversas. Pero eso es una tentación, es una tentación. Hemos de entender que la inmigración es algo natural, que si nosotros estuviéramos allí trataríamos de hacer lo mismo, y que no nos cuesta nada comprender por qué una persona decide cambiar de país, con lo que eso cuesta, que uno preferiría quedarse donde está. Así que Europa, en los próximos años, en los próximos 10 años, va a tener graves movimientos contra la inmigración, sobre todo la más diferente, que es la que viene de los países musulmanes. Pero eso es algo que Dios no bendice. No bendice. No importa lo diferente que sea el que viene de fuera, porque han de ser iguales. ¿Por qué han de ser iguales? ¿Dónde está escrito que en un pueblo todos tienen que ser iguales? La diversidad enriquece. Eso es un hecho cierto. La diversidad es un enriquecimiento. Y el que llega, cuanto más distinto sea su modo de pensar, más enriquece esa sociedad. Por eso, Estados Unidos es una ciudad, es un pueblo que tiene virtudes tan grandes, porque la mezcla de muchos pueblos enriquece. No empobrece, sino que enriquece. Y además es un sano ejercicio de comprensión del que es distinto. Ya sabéis también, yo lo he dicho en algún otro sermón, que también es cierto que yo que defiendo esto, también defiendo que ningún país puede estar totalmente abierto. Quiere decir que todo el que quiera venga. Ningún país del mundo, por grande que sea, ni Estados Unidos siquiera, porque ciertamente cualquier país tiene un límite de personas que pueden venir cada año. Eso es un hecho que cualquier economista os podrá demostrar sin ninguna duda. Un país, por rico que sea, por grande que sea, tiene un límite. Todo el mundo entiende, sin saber mucha economía, por poner un ejemplo, que un país de 1 millón de habitantes no podría recibir a 10 millones de habitantes. Colapsaría todo. Entonces, hay un límite. Los políticos tienen que ser generosos con ese límite. Tratar de que todo el que quiera pueda venir, porque es un deber de generosidad, incluso cristiana. Ahora bien, también es cierto que hay que poner un límite y, por lo tanto, la inmigración ilegal lo que favorece pues son las mafias. Lo que favorece es el trato de seres humanos para conseguir entrar, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay que ser tajante, hay que decir, vamos a hacer todo lo posible para que cada año un país reciba el máximo de gente que quiera venir, pero hay que entrar legalmente. Y el que no, pues desgraciadamente, con todo dolor de nuestro corazón, pero tendrá que ser deportado, sea cual sea su situación. Ahora bien, si yo estuviera en la piel de ellos, y dado que ha habido muchas amnistías, yo haría como ellos. Si yo fuera inmigrante, y dado que hay amnistías y al cabo de unos años, pues yo haría como ellos. Me parece muy lógico. Les comprendo totalmente y en ese sentido, pues claro, no hay nada malo en intentarlo. No hay nada malo en intentarlo. Y si el país que acoge, pues dice, venga, damos los papeles a todos los que estén estos años, pues fantástico. Pero independientemente de esto, todo el mundo entiende que tiene que haber un orden en todo, un orden. Y sí que es cierto que en este país, en los años pasados, por no parecer que aquello caía en una especie de tiranía, pues España ha sido un país totalmente abierto. Y no ha pasado nada. El número que ha llegado se ha podido asumir. Pero ciertamente eso no se puede continuar hasta el infinito, porque si no, pues cada vez vendrían más de todas partes, se produciría un efecto reclamo. Esto os lo digo porque muchas personas cristianas creen que decir lo que yo he dicho es un poco como no lo que yo he dicho, lo que algunos dicen de que hay que poner un orden, que es un poco algo que va contra la caridad cristiana, y no es así. Yo sé de muchos cristianos que con toda buena voluntad se oponen a todo lo que sea poner orden a la inmigración y por lo tanto que hayan de venir legalmente. Pero, insisto, si uno se para a pensarlo un poco, se da cuenta de que todo tiene que ser hecho bajo la virtud de la prudencia. Así que, como veis, este tema de la inmigración es un tema natural. Sucederá siempre, siempre, y en el futuro también, nunca parará. Siempre los pueblos, por las razones que sean, pues irán a otros lugares. Y siempre habrá gente que dirá, esto es el fin del mundo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos es que poner amor, que poner comprensión, que ayudar a los demás. Insisto, aunque sean musulmanes, aunque sea gente muy diversa. Pero al mismo tiempo, entender que el luchar contra la inmigración ilegal no va contra la caridad cristiana. Al revés, la prudencia nos dice eso. Y entender que yo mismo que estoy dando este sermón, si viviera en Chad, trataría de venir ilegalmente. No hago daño a nadie con eso. Eso es evidente. Así que hay que hacer un esfuerzo de comprensión en ambos sentidos, en la caridad y en el orden. Y nada más, este tema de la inmigración seguro que en el futuro en Europa va a dar muchos problemas, muchos, porque la gente sin escrúpulos siempre trata de echar la culpa de todo, pues sobre todo los musulmanes, son los que pueden tener más problemas por ser distintos en muchos aspectos. Y gente sin escrúpulos lanza discursos contra el amor y hay gente que les apoya. Y de allí pueden venir males muy grandes, muy grandes. Por supuesto no lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es el racismo, pero sí males grandes. El racismo es algo nefasto, es algo que Dios no lo quiere, no lo quiere, de ningún modo. Si uno es racista, tiene que hacer oración para que el Señor le cambie la forma de pensar. Y con esto acabo. Siempre que veáis a cualquier persona recién llegada que está en la calle, que no tiene nada, pensad, yo podría ser él, perfectamente. Yo podría ser él. Poneos en la piel del otro. Poneos en la piel del otro. Es algo que os ayudará a entender, y entonces os daréis cuenta de por qué los cristianos tenemos que hacer lo posible para mejorar la situación del prójimo. Que el apóstol Santiago, cuya fiesta celebremos hoy, proteja a España de todos los males y haga de este país un país más cristiano.